es así, sea mejor para los dos. No dudes en buscarme cuando más me necesites. No olvides que llevaste mi alma en este viaje. No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés, con quien estés, por donde estés. Tal vez así encuentres de nuevo un amor. Lo mágico, lo bello, el sentido de la vida. Decime vos a dónde fueron con el tiempo. Decime vos qué hago ahora con este infierno, si ya no estás. No vendrá, ¿dónde estarás? Y ya me voy cantando, quiero guardar tu voz, que me acompañe siempre, donde quiera que yo vaya. No olvides de las cosas simples que vivimos, no olvides que siempre puedes contar conmigo aunque no esté. Me acercaré a donde esté. Es así, vuelva rendido a tu portal, andando en esta huella y cansado del camino. Yo guardo una esperanza como un viejo amigo. Yo guardo tu mirada que se va conmigo a donde esté, con quien esté, por donde esté. Tal vez así vuelva a cantar vieja ilusión. Me voy con mi guitarra por el río de la Plata, buscando el horizonte y poder arrancarte. Ya no puedo olvidarte si estás en mí como un puñal clavada está en mi cantar. Y ya me voy cantando, quiero guardar tu voz, que me acompañe siempre donde quiera que yo vaya. No olvides de las cosas simples que vivimos, no olvides que siempre puedes contar conmigo aunque no esté. Te recaré a donde esté. Daraí, darara, daraí, darara, daraí, darara.